الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen guinetan. Gaurkoan astero legez, ordu betez arituko gara zuekin irratiatzu ez taldean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan gai mamitzua jorratuko dugu. Gaurkoan izango dugu mintzagai delaz, bakerako ikerketen zentruko txostena, Kataluniako erakunde horrek argitaratu berri duen txostenaren mamian aztertzen dute bankuek eta armagintzaren arteko harremanak, eta hor harreman horietako goi postuetan Euskal Herriko edo Euskal Herrian egoitza duen banku bat daukagu, BBVA. Santander bankuak ere zeresan handia dauka harreman horretan, armagintzaren harremanetan. Eta ez horiek bakarrik, banku txikiagoak edo kutxak, Kutxabank edo banka zibikoa kasu, horiek ere harreman komertzial sendoak dituzte armagintza enpresekin. Horrek zeharka ere zerikusia dauka irralgo botere militarrarekin, izan ere armagintza enpresa horietako askok lehen tasunezko harreman komertzialak dituzte Irralekin. Aztertuko dugu alaber Espainiako estatuak Irralera bideratzen duen arma kopurua edo dirutan zenbat diru bideratzen duten Irralgo armada erentzat. Hori guztia Jordi Calvoren eskutik. Jordi Calvo, esan bezala, delaz, bakerako ikerketen zentruko kidea dugu. Eta iragan astean, argitaratu berri duten txosten horren berri eman zigun Gara egunkariak, Euskal Bankuek eta armagintza enpresen arteko harremanak jorratzen dituen artikulu interesgarri baten. Hori guztia izango dugu mintzagai gaurko irratzaioan. Hori bai, beste hainbat kontu ere komentatuko dizuegu, izan ere hasiera emango diogu irratzaioari astero legez, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ezinbestean, gaurkoan eta prentza errepasonetan izango dugu mintzagai iragan martxoaren 30-ko data, eguna, Palestinako lurraren eguna, eta egun horren arira Palestinan zein mundu osoan antolatu ziren protesta ekitaldiak. Hablamos de esta jornada del 30 de marzo, el Día de la Tierra, jornada pues de protesta mundial y especialmente centrada en Palestina, en esta jornada que recuerda aquellos acontecimientos de 1976 en que el ejército israelí reprimió unas protestas palestinas causando la muerte de 6 trabajadores. Sí, bueno, pues según nos comentan, miles de personas participaron en manifestaciones, pues tanto en Cisjordania como en Gaza, en Jerusalén, en el Negev, también en Galilea y también en países cercanos a Palestina como Jordania, en el Líbano, también en Siria. Bueno, entonces han sido muy numerosas las diversas manifestaciones que, bueno, a pesar del control del ejército israelí, especialmente en Palestina, pues bueno, han sido numerosas las personas que han reivindicado pues este Día de la Tierra. Y sin embargo, bueno, pues tenemos que dar cuenta de heridos y también de un muerto a causa de las intervenciones del ejército israelí. La persona que murió es Mahmoud Mohamed Saoud, de 19 años, en Beit Lahia, que bueno, que murió como consecuencia de un impacto de bala en el cuello, participaba en una manifestación en Beit Hanun. También, bueno, en Gaza han resultado heridos 38 personas, entre ellos 16 niños. También en Cisjordania, en toda la superficie de Cisjordania, otros 25 civiles también han resultado heridos, y además, bueno, varios de ellos, dos de ellos bastante graves por roturas de cráneo y también roturas de las costillas. Bien, nos hacemos eco de la manifestación que se produjo en Gaza, en la que nos comentan que decenas de miles de palestinos conmemoraban en Gaza el Día de la Tierra con una manifestación en el norte de la franja, pues en la que se registraron 2 heridos cuando un grupo de jóvenes pues se acercó a la frontera con Israel para tirar unas piedras, nos ponen aquí. Bueno, parece ser que la concentración tuvo lugar en la localidad de Bein Lahiye, en el extremo norte del territorio controlado por Hamas, y a la que llegaron a pie y en coche palestinos de toda la franja, relataron varios testigos. Los manifestantes llevaron a cabo la protesta en la parte palestina del paso fronterizo, aunque varias decenas, sobre todo jóvenes y adolescentes, se aproximaron a la verja de seguridad que separa este territorio de Israel. El portavoz de los servicios de emergencia, Adam Abud Samille, indicó que al menos 2 jóvenes resultaron heridos por disparos de soldados israelíes y, bueno, fueron trasladados a hospitales de la zona. Un portavoz militar israelí confirmó que los soldados abrieron fuego en el paso fronterizo, pero explicó que apuntaron al aire y que los disparos fueron hechos en señal de advertencia. Bueno, según los testigos, la policía del movimiento islamista Hamas levantó retenes y controles en todos los accesos para impedir que los manifestantes se aproximaran a la frontera con Israel. Los palestinos, pues como hemos hablado antes, conmemoran el Día de la Tierra en una jornada que recuerda la muerte de 6 árabes, como hemos comentado, 6 árabes israelíes, nos ponen aquí, en 1976, en una manifestación contra la expropiación de terrenos en la Galilea por Israel. La protesta de este año se centra en Jerusalén y se ha visto reforzada por la iniciativa internacional Marcha Global a Jerusalén, que ha conseguido reunir a decenas de miles de activistas en Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, Líbano, Siria y Jordania. Horrekin batera aipatu behar dugu Euskal Herrian ere eguna gogoratzeko aukera izan genuela. Gasteizen bertan ostiralean konzentrazioa egin genuen Imaginarium dendaren aurrean, salatuz beste behin ere Israelo produktuak saltzen direla bertan. Bilbon ere beste elkarretaratze bat egin zuten, hau beste beste merkata zentru baten aurrean, ez da? Alaxe da, Toys R Usen hain zuzen ere, horre ere, ba, irralen ekoiztetako jostailuak zaltzen dituzteta. Horrekin batera, estatuan, beste leku batzuetan, ere, hau gogoratu zuten, Zaragozan, alde zarreko, ba, auzokiden elkarteak antolatutako ekintzak egon ziren, eta horrekin batera Madrilen ere, ba, ez da? Ba, beste kontu bati helduko diogu. Iragan asteotan izan dugu behin baino gehiagotan mintzagai Hanna Salabiren egoera. Hanna Salabi, preso politiko palestinarra, ba, goze greba bati ekin ziona salatzeko, ba, bere atziloketa egoera, atziloketa administratibo egoera. Azkenik, goze greban 43 egun iragan ostean, ba, aske utzi dute, baina ez kalean usteko edo bere bizitokian usteko, bezik eta Gazako zerrendara bidaltzeko. Israel deporta a Gaza a la presa palestina Hanna Salabi tras 43 días de huelga de hambre. Las autoridades israelíes han deportado a Gaza a la presa Hanna Salabi tras llegar a un acuerdo el jueves con sus abogados por el que esta puso fin a una huelga de hambre de 43 días a cambio de ser puesta en libertad en la franja palestina en lugar de en Cisjordania, su lugar de residencia. El traslado de la presa política palestina Hanna Salabi se ha producido a primera hora de la tarde, según la agencia palestina independiente MAN, que ha indicado que no se le ha permitido antes de ser expulsada a Gaza ver a sus familiares en Cisjordania, territorio al que no podrá regresar durante los próximos 3 años. La presa inició su ayuno el pasado 16 de febrero para protestar contra su situación de detención administrativa, una figura legal que permite al ejército israelí arrestar a palestinos indefinidamente sin necesidad de acusarlos formalmente de ningún delito, ni informarles sobre el motivo de la detención ni de las pruebas existentes contra ellos. Salabi, de 30 años de edad y residente en el poblado de Burkin, en el norte de Cisjordania, también protestaba con su huelga contra el supuesto trato degradante al que fue sometida durante su arresto. Tras haber pasado 25 meses en prisión sin cargos, la joven fue excarcelada por Israel el pasado noviembre dentro de la operación de canjeo del soldado israelí Gilad Shalit por más de 1.000 reclusos palestinos. La huelga de Salabi sigue a la de Hader Adnan, también en situación de detención administrativa, que recuperará su libertad este mes tras alcanzar en marzo un pacto con la Fiscalía Militar Israelí después de permanecer sin comer 66 días. El ministro palestino de Asuntos de los Prisioneros dijo esta semana que la autoridad palestina pedirá próximamente a la ONU que fuerce a Israel a poner fin a las detenciones administrativas, una situación en la que se encuentran más de 300 palestinos. Esta peligrosa política israelí ha convertido a los prisioneros palestinos en rehenes de los servicios de seguridad israelíes, vulnerando la legislación internacional de derechos humanos. Bueno, lehen aipatu ditugun gertakarietaz aparte, ba, Israelgo segurtasun indarrek bestelako, ba, ekintzak burutu zituzten aurreko astean, eta honela saltzen digute, ba, Ramala inguruan gertatutakoa. Las fuerzas de seguridad israelíes hieren a 3 palestinos. Soldados israelíes vestidos de civil abrieron fuego contra Rashad Soha y 2 de sus hermanos, Anwar y Akram, en el patio de su vivienda durante una redada en la tarde del martes, según ha informado el director del consejo de la localidad, Abdul Mahmoud Yibale. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y los otros 2 presentan heridas de consideración, según ha agregado esta persona. Bueno, según nos dicen, los hermanos escucharon gritos y golpes en el patio de su vivienda y al ver a 3 personas vestidas de civil pensaron que eran ladrones, por lo que les atacaron provocando la respuesta armada de los soldados. Asimismo, ha dicho que los soldados impidieron a los paramédicos palestinos que trataran a los heridos o que los trasladaran al hospital. Yibale ha desmentido las alegaciones del gobierno de Israel, que ha apuntado que uno de los hermanos apuñaló a un soldado, y ha subrayado que los hermanos Soha únicamente utilizaron palos para atacar a los intrusos. Por otra parte, fuentes locales han indicado que soldados israelíes entraron en la localidad de Aqaba, en el sur de Jenin, y arrestaron a un palestino. Asimismo, realizaron una redada en Ramane, en el oeste de Jenin, para interrogar a los familiares de un exprisionero. Bueno, y también hubo otros arrestos en áreas cercanas a Hebrón y Belén, donde realizaron pues varias redadas. Por tanto, parece que el ejército israelí, poco antes de la celebración del Día de la Tierra, estuvo deteniendo a bastantes personas en toda Cisjordania. Bien, y ahora hablamos de Marwan Barghouti, que nos comentan que Barghouti ha sido sometido a aislamiento tras llamar a la resistencia palestina. Nos dicen que el líder de la facción nacionalista palestina Al-Fatah, Marwan Barghouti, en el que muchos ven al sucesor del presidente Mahmoud Abbas, ha sido castigado a una celda de aislamiento tras llamar a los palestinos a la resistencia. No se le permite recibir visitas, ni tampoco ir a la cantina, ni recibir llamadas. El director de Relaciones Internacionales y Medios del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Prisioneros Palestinos, Hassan Aber Rabu, Barghouti parece ser que permanece encarcelado desde 2002 y ha sido declarado culpable de asesinar a 5 israelíes y ser uno de los líderes de la segunda intifada, por lo que cumple 5 cadenas perpetuas. La portavoz del Servicio de Prisión Israelí, Sivan Guizman, confirmó que el recluso está en aislamiento en la cárcel de Adarín, cerca de la ciudad de Netanya, porque publicó una carta en la que instaba a los palestinos a tomar una acción contra Israel. Pues según explicó la portavoz, Barghouti ha sido castigado en más ocasiones con el aislamiento. Parece ser que la última ocasión, hace poco más de un mes, después de que los guardias de la prisión encontraran un teléfono móvil en su celda que no estaba autorizado a tener. En una carta difundida el pasado lunes, con motivo del 10º aniversario de su encarcelamiento y que se leyó ante una multitud en Ramala, Barghouti, secretario general de Al-Fatah en Cisjordania, cuando fue detenido, llamaba a una resistencia popular a gran escala que sirva a la causa de nuestro pueblo. Su abogado, Elías Sabak, explicó más tarde que el dirigente de Al-Fatah se refería a una resistencia no violenta, no a la acción armada. Y el reo pues también decía en su misiva que los palestinos deben dejar de tratar de vender la ilusión de que hay alguna posibilidad de acabar con la ocupación israelí y lograr un Estado a través de negociaciones con Israel, ya que esta visión ha fracasado miserablemente, pues informó el servicio de noticias israelí INET. Uhinek ez duten mugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Dejamos ya de lado el repaso de la prensa, de las noticias más destacadas de la última semana, para pues bueno, dedicarnos a abordar más en profundidad el tema de hoy, que dedicamos pues a un artículo que la pasada semana publicaba el diario Gara sobre el informe que recientemente publicaba el Centro de Estudios para la Paz de LAS de Cataluña. Hablaremos a continuación con uno de los representantes de los miembros de esta organización, con Jordi Calvo, uno de los autores de este informe. Informe que recoge pues las relaciones entre la banca, especialmente la banca vasca, con la industria armamentística y de alguna manera también pues con la promoción de la industria armamentística israelí. La financiación de la industria armamentística. BBVA y Santander a la cabeza de la inversión en la industria militar. El Centro de Estudios por la Paz de LAS ha elaborado un informe que analiza las vinculaciones de la banca con la industria armamentística en el Estado español. Banca Cívica y Cuchabank se encuentran en el top 10. Banca Cívica, pese a ser una entidad menor en cuanto a envergadura financiera, se ha ganado a pulso entrar en el selecto grupo de los 5 bancos que más dinero invierten en armamento en el Estado español. La macabra lista vuelve a estar liderada por el BBVA, un banco que, según el último informe del Centro de Estudios por la Paz de LAS, ha invertido 1.824 millones de euros en el sector. Le sigue la pista el Banco Santander con 1.020 millones, la participación de Cuchabank en la empresa CAF por valor de 9,3 millones de euros le ha upado hasta el noveno puesto. Entre BBVA y Santander ocupan el 89% de la financiación de la industria armamentística. Sin embargo, el entramado mediante el cual Banca Cívica participa, invierte y colabora con empresas vinculadas al armamento es uno de los más complejos. Además, la fracción armamentística, que corresponde únicamente a Caja Navarra, al margen de sus socios, tiene una estrecha vinculación con Israel. Contrariamente a lo que se vende en las películas, el grueso de la industria armamentística se mueve dentro del mercado legal. Las principales empresas de armamento, como Boeing o la Lockheed Martin, no arman guerrillas, sino que equipan ejércitos. Y el mercado está en auge. El centro de LAS ha investigado la producción de armas en el Estado español desde hace 10 años y el gasto de armamento ha pasado de 1.000 millones a 4.000. Cuchabank y el problema CAF. La empresa CAF se encuentra en Guipúzcoa y sus orígenes se remontan a 1860. Su negocio principal se encuentra en la fabricación de trenes y de vagones. Sin embargo, un 5% de su producción tiene una finalidad militar, según el centro de LAS. En concreto, se dedicaría a realizar blindajes para carros de combate. Su postura a este respecto es tajante. Si es solo un 5%, cuesta menos erradicarlo. Mientras tenga este tumor, consideraremos a CAF dentro de las empresas que tienen armamento y los bancos que la financian seguirán en la lista. La Cucha tiene el 27,52% de las acciones de CAF, la BBK el 5,81% y la Vital posee el 1,65%. La valorización según ventas de estas acciones es de 9,39 millones de euros, lo que les coloca en novena posición del ranking. El entramado Banca Cívica. En total, Banca Cívica tiene invertidos 34.257.540 euros en empresas armamentísticas. A través de Cajasol y su filial Carisa participa también en CAF, pero esta es casi la menor de sus inversiones, valorada en 978.269 euros. Cajasol en solitario participa también en Alestis, que se dedica a la fabricación de componentes en fibra de carbono para el avión militar A400M. El grueso de la implicación militar de Banca Cívica se produce a través de Tecnobit, donde Caja Navarra controla un tercio de las acciones y Caja Burgos otro 6%. La producción militar de Tecnobit no es residual como en CAF, sino que el 85% de su trabajo está destinado al armamento. La empresa se dedica a plataformas y sistemas de armamento y protección, así como a desarrollar sistemas de combate y comunicaciones tácticas. En concreto, Tecnobit es la empresa encargada de colocar las lanzaderas de las pequeñas alas de los helicópteros Tiger europeos. Estas lanzaderas están hechas a medida para instalar misiles de fabricación israelí en el nuevo helicóptero, de la misma forma que el Apache americano porta misiles Hellfire. Asimismo, fabrica cepelines de vigilancia en un proyecto conjunto con Aerostar. La parte de Tecnobit que pertenece a Banca Cívica supera los 20 millones de euros en el valor de mercado. La segunda inversión por importancia es la de Amper a través de Cajasol y Caja Burgos. Esta empresa desarrolla equipos electrónicos y sistemas de comunicación para defensa. En concreto, su especialidad son las radiocomunicaciones militares, además de sistemas de protección, infraestructuras y control de fronteras. Las acciones de Banca Cívica en Amper están valoradas en más de 4 millones de euros. Por otro lado, Aciturri se dedica al diseño de motores y partes de los programas Eurofighter o el EFA-2000D. En cuanto a Aernova, solo el 10% de su fabricación es militar. Aún así, surte de materiales necesarios para la fabricación de las alas y las hélices del avión A400M. Si esta era la información que recogía este informe recientemente publicado por el Centro de Estudios para la Paz de LAS, pues en otros medios también encontramos pues datos a cuenta de los volúmenes de venta de armas a Israel por parte del Estado español. Pues sí, nos hacemos eco de un informe que nos lanza la TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa Aeronáutica y Espacio. Y bueno, nos dicen que la facturación en defensa y seguridad en 2010 creció apenas un 1,3 respecto a 2009. Pues en su último informe anual de defensa y seguridad, correspondiente al año 2010, la asociación TEDAE señala que la facturación en este sector alcanzó este año un total de 5.431,05 millones de euros, apenas un 1,3% más que en el ejercicio anterior. يا حياتي سودا وطفر لي. también allá por junio del 2010 el propio diario El País nos alertaba sobre el aumento de la venta de armas en el Estado español, crecimiento de un 44%. Las exportaciones de material militar alcanzan los 1.346 millones en el año 2009. 2009 fue el peor año en medio siglo para la economía española, decía por aquellos entonces el diario El País, que perdió el 3,6% de su Producto Interior Bruto y superó los 4 millones de parados, pero no fue igual de malo para todos. Las exportaciones de material de defensa alcanzaron un récord histórico, 1.346,52 millones de euros, lo que supuso un incremento sin parangón del 44,1% respecto al año anterior. Este espectacular aumento contrasta con la caída del 16% que sufrieron las exportaciones de mercancías españolas en el 2009 y supone que por vez primera, uno de cada 10 euros de productos españoles vendidos en el extranjero corresponde a armamento y a equipos militares. Las estadísticas sobre exportaciones de material de defensa y doble uso figuran en un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio que presentará mañana en el Congreso su titular Silvia Iranzo. Según este documento, el 39,4% de las ventas se dirigieron a países de la Unión Europea, un porcentaje similar al del año pasado. En conjunto, los socios de la Unión Europea y la OTAN suponen el 64,78% del mercado exterior. El desglose de los 474,2 millones vendidos fuera de la Unión Europea y la OTAN merece un análisis más pormenorizado, pues como reconoce Comercio, en ese bloque figuran los destinos de especial sensibilidad, entre los que nos encontramos con Israel. En concreto, las ventas durante ese año 2009 a Israel ascendieron a 790.635 euros. Según el informe, esta cantidad incluye componentes de pistolas deportivas, disparos para pruebas de una torreta que equipa a vehículos de la OTAN, piezas de aeronaves que fueron devueltas tras ser enviadas por error a España, tarjetas electrónicas de procesado de imágenes para equipos con destino a Brasil y sistemas de lanzamiento de un misil que equipa el ejército español. Además, se vendieron cartuchos de escopeta por 127.000 euros. Mucho más importante, sin embargo, es el hecho de que en 2009 se autorizaron, y en aquel momento, pues al cierre de esta noticia no se habían materializado, pero posteriormente pues hemos visto que sí, se autorizaron ventas a Israel por 2,8 millones, de los que 2,5 corresponden a bombas, cohetes y misiles. Bueno, pues este es el aluvión de datos que podemos recoger de distintos informes publicados y que a continuación analizaremos más en profundidad con uno de los autores de este informe que publicaba el Centro de Estudios para la Paz de LAS. Escuchamos la entrevista que realizamos en los espacios informativos de esta casa en Suelta la Olla a Jordi Calvo, del Centro de Estudios para la Paz de LAS. Uinek ez duten ugari. Ez dago ezirik, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Saludamos al otro lado del teléfono a Jordi Calvo, del Centro de Estudios por la Paz de LAS. Jordi, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, la gente que nos esté escuchando, cuenta pues quiénes sois el Centro de Estudios por la Paz de LAS y a qué os dedicáis. Pues el Centro de LAS, que es el nombre en corto, ¿no?, que finalmente le ponemos, es la parte, ¿no?, el grupo que nos dedicamos a estudiar los aspectos de paz, de desarme, de militarismo, en Justicia y Paz de Barcelona. Y nos dedicamos desde hace ya varios años a hacer un seguimiento del gasto militar en España, del comercio de armas, de la investigación militar, del militarismo en general, ¿no?, de lo que esto supone, y investigando todo lo que es el complejo militar-industrial, de la importancia que pensamos que tiene a la hora de decidir lo que nos gastamos de los presupuestos en el tema militar y lo que esto supone luego para que haya más propensión a ir a la guerra, porque cuanto más armas hay y más militares hay preparados, más cerca estamos de la violencia armada, y esa es nuestra denuncia, encontramos que los bancos también tienen un papel importante, porque sin financiación del complejo militar industrial, este sería mucho más pequeño de lo que es. De ahí este informe que acabamos de publicar, el de la banca armada. Me imagino que este trabajo de investigación será harto difícil, habida cuenta de que, bueno, esa información, pues en muchos casos no será del todo pública, o al menos estará pues camuflada en distintas partidas que llevarán pues otros nombres más eufemísticos, o que no dirán abiertamente que lo destinan a ese fin, ¿no? Sí, sí, de hecho los bancos en sí tienen una transparencia prácticamente nula. Nunca informan de nada de lo que hacen. Incluso como cliente vas a preguntar, porque mucha gente que está en nuestro entorno lo ha hecho, preguntan, bueno, ¿y ustedes en qué invierten mi dinero? Y le dicen, no, esa información es confidencial. O sea, que incluso se atreven a decir esto a alguien que es cliente del propio banco. Es decir, la transparencia es prácticamente cero, y lo que tenemos que hacer en este caso es acudir a bases de datos. Tenemos que acudir a comprar los balances en el registro mercantil, acudir a bases de datos, algunas que son gratuitas y otras que son de pago, algunas que son muy caras también, que a veces tenemos la opción de acceder a ellas con otros centros de investigación similares europeos que tienen estos recursos. Y con todo esto es cuando a veces conseguimos saber algo. Es decir, no sabemos toda la verdad, pero sí que sabemos lo suficiente para denunciar. En ese pues trabajo de investigación, de desentrañar pues la relación entre la banca en el Estado español y la industria armamentística, pues os habéis encontrado con sorpresas, ¿no? ¿Cuál es, cómo financia indirectamente o cómo colabora pues la banca con la industria militar? Finalmente, a través del análisis de estos últimos años, desde que empezamos a trabajarlo, que ya llevamos 5 años, hemos ido identificando diversas formas y vamos sumando otra y otra con el tiempo a las maneras en que encontrábamos que ayudaban los bancos a las empresas de armas. Y al final los hemos dejado en 5, que son las principales, aunque pueden haber más. Una es que tengan participaciones accionariales, o sea, acciones directas de las empresas de armas que les pueden servir para tener en un momento dado poder sobre decisión en la empresa de armas, etcétera. Otra que es la de conceder, la típica, créditos y préstamos. Es decir, cuando necesitan financiación para algo concreto, se les concede este dinero y luego lo devuelve la empresa, como cualquier otra. Otra sería la de ofrecer fondos de inversión en los que aparecen empresas de armas a los propios clientes del banco. Es decir, cuando te dice el típico, cuando vas al banco, a la sucursal, te dice, mira, usted tiene aquí un dinero parado, si quiere, se lo movemos un poquito y así sacará más renta. Esto significa que te lo invierten en fondos de inversión, que es una lista de empresas con a quien se le compran acciones. Estas acciones a veces son de empresas que fabrican armamento. Esto pasa muy a menudo. Luego tenemos, la cuarta forma, sería que los bancos emiten bonos y pagarés, también acciones, de las empresas de armas. Es decir, en vez de la empresa pedir dinero al banco, se lo pide a la gente. La gente compra o no el bono este de la empresa, según si piensa que es el que le van a dar interés o no. Y finalmente, hemos encontrado que los bancos financian las empresas de armas ayudándoles a exportar, financiando sus exportaciones. Es decir, facilitando la operación de venta al exterior, porque sin un banco sería muy difícil y habría muchas menos ventas de armas al extranjero, sin un banco grande, ¿no?, que tenga presencia internacional. Y además, a veces, incluso se financia la exportación adelantando este dinero, adelantándoles el dinero a la empresa de armas, porque quien paga es un gobierno, y los gobiernos no suelen pagar al contado, sino que pagan en cómodos plazos. Y así que estas 5 formas, para nosotros, serían las formas que conforman que un banco sea armado o no, aunque con una de ellas ya lo consideramos, porque ayudar de la forma que sea a la industria de las armas para nosotros ya es algo totalmente reprobable. Aplicando estos criterios, habéis encontrado que en la cabeza de esta colaboración entre banca e industria armamentística, pues nos encontramos con el BBVA y el Banco de Santander, ¿no? Por empezar a ponerles nombres propios a las cosas. Lo leíamos pues en un artículo que publicaban en Gara, donde pues bueno, daban cuenta del último informe que presentabais. Y bueno, pues qué podríamos decir de estas dos grandes, de estos dos grandes buques insignias de la banca del Estado español. Sí, de hecho, al tener tantos datos de los últimos años, no solo nuestros, sino de otros informes, la idea que tuvimos, y por eso ese es el valor añadido del informe nuevo sobre banca armada que acabamos de publicar, es hacer un ranking de la banca armada para ver incluso cuál es peor que los demás, porque solo estar en el ranking ya es negativo. Entonces, como bien has dicho, el primero de la banca armada española sería el BBVA, con casi 2.000 millones de euros invertidos los últimos años, que es lo que sabemos, porque seguramente sería muchísimo más. En la realidad debe ser muchísimo más. Pero bueno, a lo que hemos tenido acceso son casi 2.000 millones de euros de financiar a la industria de las armas. Y el Banco Santander ha dedicado más de 1.000 millones de euros, también es lo que sabemos, porque la opacidad es considerable, a financiar a la industria de las armas. Es decir, podemos decir muy claramente que el BBVA y el Banco Santander son los peores bancos desde un punto de vista ético para quien le importe el tema de armas, el tema de la paz y la violencia armada. Son los dos peores bancos donde tener nuestro dinero desde este punto de vista. No sé si ese tipo de actividades pues están dentro de la legalidad. Suponemos que sí. Ya no estamos tan seguros de que estén dentro de un código ético. No sé si estas empresas pues están obligadas a observar algún tipo de pues de criterios morales o éticos o tienen vía libre. Pues hay dos opciones. El mínimo que deben hacer es con la legalidad, y yo creo que la cumplen. Y si no la cumplen, en fin, ya existen las leyes y los medios para perseguir pues las prácticas no legales. Pero es que es legal financiar a empresas de armas porque así está aceptado de momento en nuestra sociedad. Nosotros estamos trabajando ahora en una campaña en la que tenemos muchas esperanzas para intentar prohibir la financiación de las empresas que producen bombas de racimo y minas antipersona, porque a pesar de estar prohibidas fabricar estas armas en el Estado español, hay países donde no lo está, como Estados Unidos, por ejemplo, que nunca firma ningún tratado internacional. Y en este caso, si consiguiéramos que se prohibiera la financiación de la fabricación de este tipo de empresas, yo creo que sería un muy buen primer paso para conseguir prohibiciones futuras. Pero el tema legal tiene este recorrido, es decir, va poquito a poco. Y los bancos y muchas empresas ya, las multinacionales, están, al menos dicen de boquilla, que en fin, cuando vemos la realidad pues no es así, parece ser que es solo una cuestión de imagen, pero dicen que ya no son solo una empresa que busca tener beneficios sin más, sino que son responsables con su entorno, ¿eh? Tienen esta función de responsabilidad social, empresarial. Esta línea dentro de, en fin, de las actividades empresariales, el BBVA y el Santander y muchísimos bancos y muchísimas empresas dicen que lo hacen. Entonces, como dicen que lo hacen, se acogen a ciertos principios de buenas prácticas y, en fin, nos pueden servir para decir, bueno, ya que ustedes nos dicen que son tan buenos, o nos dicen que son unas empresas éticas, responsables, y que ayudan a que el mundo sea mejor, etcétera, etcétera, porque es su discurso. Lo dicen sin tapujos, como si fuera casi una ONG. Entonces, ya que lo dicen, cúmplanlo. Sabemos que no tienen la obligación legal, pero como se aprovechan de esa imagen, como mínimo, sean responsables con lo que dicen. Si no, esto sería, y es lo que es, bajo mi punto de vista, una total hipocresía. Y deberíamos desconfiar cuando alguien nos dice que tiene políticas de responsabilidad social, empresarial o corporativa, porque parece ser que cuanta más políticas de este tipo tienen, más cosas tienen que encubrir por otro lado. Hablamos de los que encabezan esta lista, el BBVA y el Santander. El BBVA, dicho de paso, pues con sede social aquí en Euskal Herria, pero es que a medida que avanzamos en la lista pues nos encontramos con entidades quizás de no tanta envergadura, pero que sí, donde sí es especialmente obsceno pues esta relación con la industria armamentística, pues por la imagen o el discurso que tienen, ¿no? Pues de alguna manera social o como como decías, ¿no? Pues por ejemplo Banca Cívica, que ya pues ya el hecho de llevar ese nombre y colaborar con la industria militar pues es ciertamente obsceno, o Cuchabank, ¿no? Entidades pues a las que se les supone pues una mayor labor social y que están pues también involucradas de alguna manera en esta industria. Sí, sí, de hecho nos llama más la atención, pero yo creo que no por ello tenemos que tener claro quiénes son los peores, que son los grandes bancos. No solo los de España, sino los de Europa, los del mundo. Esos grandes bancos son los que se comportan de una manera más depredadora en el capitalismo actual, ¿no? En el sistema de libre mercado, etcétera. Pero, claro, nos llama mucho la atención que quien usa una imagen de algo parecido a banca ética, porque yo creo que lo de banca cívica es un nombre que han utilizado para, en fin, confundir un poco. Como lo de banca ética, que es otra cosa, no tiene nada que ver con la banca tradicional, nada que ver con la banca cívica, sino que la banca ética son unas entidades que trabajan de verdad con un compromiso ético por contrato con los clientes, la banca cívica creo que se quería aprovechar de este tirón, de esta imagen, y conseguir pues captar a muchos clientes, porque cada vez más la gente queremos gastar nuestro dinero allá donde más o menos se sigan unos valores acordes con los nuestros, ¿no? Valores de más de paz, de sostenibilidad, medioambientales, etcétera. Entonces Banca Cívica, al aprovecharse de esta imagen y ahora aparecer como que es una empresa que tiene participaciones accionariales en varias entidades, en varias empresas de armas, claro, nos llama más la atención que otras. Y de hecho ya existe una campaña en Navarra que se llama Banca Cívica sin Armas, que ya intenta denunciar a Banca Cívica y es un bastante impacto. Esperamos que se vean obligados a rectificar de alguna manera, porque nos llama más la atención, como bien has dicho, que hagan esto. Y Cuchabank, es interesante también ver que tiene cierta participación. Es verdad que Cuchabank no nos aparece con una gran participación en el tema armamentístico, porque solo le hemos encontrado algo con una empresa que fabrica muy poquito del tema armas, CAF. Pero, en fin, son cajas de ahorros. A las cajas de ahorros se les supone una función social diferente a la de la banca privada tradicional, y esperamos siempre que tengan una respuesta más ética que los demás. Que a las cajas de ahorros se les supone una función social. Y esperamos que, en fin, que puedan escuchar más a la sociedad civil, que pedimos que dejen de financiar a las empresas de armas, que sepan que cuál es su responsabilidad, que es grandísima. O sea, la responsabilidad de los bancos y de las cajas sobre la industria armamentística es vital, porque sin ellas es que prácticamente no existiría, sería muy pequeña. Y solo de pensar que hubiera menos empresas de armas, habría menos gasto militar, porque las empresas presionan al gobierno para que se gaste el dinero en armas también. Habría menos gasto militar, tendríamos más dinero para gastar en otras cosas más necesarias, en el tema público, y, lo que también es muy importante, o más importante todavía, tendríamos menos armas, y al haber menos armas, finalmente podemos decir, sin exagerar, que habría menos violencia armada. Eso sería mejor para todo el mundo, no para cualquiera. Así que en ese sentido las cajas de ahorros deben tomar su responsabilidad más que los bancos. Los bancos también se lo tenemos que pedir. Pero yo confío en que en este caso Cuchabank o Banca Cívica o quien sea nos escuchen más, que estén más cerca de estas demandas. Estamos poniendo, Jordi, cara pues a los verdugos, a la industria armamentística y a las entidades bancarias que colaboran con ella, pero quizás pues habría que ver también a la cara a las víctimas, ¿no? Y ver a dónde van estas armas o cuáles son pues los damnificados por estas prácticas. Sí, sí, este es un tema en el que también trabajamos, ¿eh? Nosotros al menos en el centro de las intentamos hacer un análisis crítico del informe de comercio de armas del propio gobierno, porque el gobierno desde 2008 está obligado a hacer un informe semestral sobre dónde van las armas fabricadas en todo el estado, y en este informe no aparece todo lo que es tampoco, porque tienen la capacidad por ley, perdón, de financiar, de informar solo de aquellas ventas de armas que consideran que informar, es decir, que no afectan a la seguridad nacional, que no es un secreto. Así que, de lo que nos dicen, cuando lo analizamos, vemos que de España salen armas a prácticamente todo el mundo. Cuando decimos todo el mundo nos referimos a sitios donde hay conflicto armado, a sitios donde se violan los derechos humanos y también hay otros donde no. Es decir, no podemos saber exactamente qué tipo de arma va dónde, porque de esto sí que no nos informan. Aquí la opacidad es máxima, si no, claro, podríamos señalar con el dedo a quién está vendiendo armas a dónde. A veces lo sabemos de casualidad, como por ejemplo, cuando alguien de Human Rights Watch estaba en Libia, en los bombardeos de Gaddafi sobre la ciudad de Misrata, y encontró el casquillo de una bomba de racimo que ponía Made in Spain, y estaba fabricada, resulta que, en Iztalaza. Y, bueno, tirando del hilo, encontramos que estaba fabricada allí, que se vendió desde esta empresa justo antes de que fueran prohibidas, y también vimos que había alguna entidad española que había dado préstamos a esta fábrica que finalmente le vendió Rafi. Es decir, de una manera casual nos enteramos de algo que nos llama mucho la atención, algo terrible y totalmente negativo, ¿no? Que podemos decir qué barbaridad que se está haciendo esto y qué barbaridad que haya bancos que estén dando dinero a este tipo de empresas que les vende a actores como Gaddafi. ¿Y qué más estarán haciendo? Pues no lo sabemos, pero yo desconfío mucho, porque si vemos dónde van las armas españolas, van cada año a 10, 15, 20 lugares donde no deberían ir. Recuerdo cierto episodio cuando todavía estaban muy calientes las muertes cometidas por Israel en la Franja de Gaza entre diciembre del 2008 y enero del 2009, cuando se cargaron a alrededor de 1.500 personas, y en un programa televisivo algún espectador reprochaba al entonces presidente Zapatero sobre las armas que el Estado español vende a Israel, y el Zapatero salió del atolladero mintiendo como un bellaco respecto a las cantidades, pero dejando más por lo que callaba que por lo que decía, dejando entrever que hablamos de volúmenes muy importantes de dinero y de armamento el que se le vende a países como Israel, ¿no? Sí, con Israel cada año hay negocios, y sobre todo con Israel no se le venden tantas armas como a otros países, porque Israel es un gran productor de armas y se dedica también a venderse a sí mismo, ¿eh? Es decir, lo producen las empresas israelíes y las compra el gobierno israelí, como hace cada país. El negocio de las armas, la industria armamentística, es casi semipública, depende del Estado, depende de lo que decidamos que nos gastamos con los presupuestos. Y España le vende a Israel, le vende a Colombia, le vende a varios países africanos, armas, por ejemplo, este año yo me quedé muy sorprendido de que se le vendía a República Centroafricana, se le vendieron en el primer semestre del año pasado, que son los últimos datos que tenemos, a un país como República Centroafricana, que está en conflicto armado desde hace un montón de años, donde hay varias facciones rebeldes, donde hay un gobierno que, en fin, que quizá sea tan bruto a nivel de violencia contra la población como las facciones rebeldes, y reciben dinero. Reciben armas españolas, armas de caza, por un valor de cercano a los 2 millones de euros. Y dices, en República Centroafricana no puede haber gente que se dedique a hacer safaris cada año con tantas armas. Estas armas tienen que acabar en manos de grupos armados. Es que cualquiera persona con sentido común puede pensar esto, y el gobierno lo sabe. Pero el negocio es el negocio, ¿no? Y dirán, bueno, tenemos que vender donde sea. A Israel se le venden, como te decía, pero sobre todo hay unas relaciones de intercambio de tecnología militar. Es una colaboración quizá que va más allá. Y es terrible. Zapatero no supo qué decir cuando se le interpeló con aquella pregunta, si se usa sobre la venta de armas a Israel, y esto demuestra que no sabemos para qué son las armas que se venden, y como no lo podemos saber ni lo podemos asegurar, lo que hay que hacer es no vender a aquellos países, a ninguno nos gustaría desde un punto de vista de la paz, pero bueno, al menos empezar no vendiendo a aquellos países donde sabemos que se usan las armas para a atacar a otras personas. Es además un negocio que al que me imagino que no afecta mucho pues quien ostente en un momento determinado el gobierno del Estado, y mucho menos ahora pues cuando el nuevo ministro de Defensa pues es precisamente una persona que en su etapa anterior a la vida política pues ha sido empresario de la industria armamentística, ¿no? Sí, sí. Aquí has tocado dos temas fundamentales. Uno es que no hay cambios entre PP y PSOE cuando están en el gobierno. No hay cambios en el tema militar. En el tema militar ni en el tema del negocio armamentístico. De hecho, estos últimos años, no creo que sea consecuencia del PSOE en sí, sino es una tendencia ya desde hace muchos años, ha subido muchísimo la producción de armamento en España y las exportaciones. En la época del PSOE, que en un momento dado alguien puede pensar que en este tema puede ser más bien cercano a que no le guste el tema de las armas, ¿eh? Porque es la imagen que dieron en un momento dado. Pues no, no es así. Son, yo diría que más o menos iguales, no cambia. Son grandes políticas de Estado y esto no cambia. Y el otro tema es, en fin, lo hemos denunciado por activa y por pasiva, esto es un escándalo que yo creo que nunca se ha visto en ningún país, quizá en Estados Unidos sí, porque estas cosas son más normales, que ya nos parece un escandaloso, pero aquí nunca habíamos visto un caso tan flagrante de puerta giratoria, es decir, de alguien que estaba en el gobierno, el gobierno de Aznar, el señor Pedro Morenés, luego pasó a la industria militar durante el periodo de oposición del gobierno del Partido Popular y ahora resulta que vuelve al gobierno a ser ministro de Defensa. Es decir, lo que llamamos personas que entran y salen de un sector al otro y claro, esto nos puede hacer pensar que al final se mantienen en una línea de trabajo que quizás sea la de la industria militar, el tema militar, el apoyo a esto, el lobby desde el complejo militar industrial, y ahora podemos decir que tenemos a un gran representante del lobby del complejo militar industrial dentro del propio gobierno, ni más ni menos que como ministro de Defensa. Y aquí no se acaba, porque su segundo de a bordo, señor Pedro Argüelles, el segundo de a bordo del ministro de Defensa, que es el secretario de Defensa, también viene de otra empresa de producción armamentística. Pedro Morenés era director general de MBDA, que es una de las principales productoras de misiles del mundo en España. Pedro Argüelles era director general España de Boeing, que además de fabricar aviones civiles, fabrica principalmente aviones militares en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. O sea, que tenemos a dos grandes directivos de la industria militar ahora comandando el Ministerio de Defensa español. Y puestas a decir algo que no nos gusta nada, es que, relacionado con lo que he explicado antes de Iztalaza, el señor Pedro Morenés, el ministro de Defensa del Gobierno de España, para decirlo así como lo pueden decir ellos, resulta que era asesor de Iztalaza cuando Iztalaza le vendió bombas de racimo a Gaddafi. Y esto es escandaloso y se debe decir. Pues una información que es pública y que debería ser escandalosa y bueno, pues no circunscribirse a los medios más alternativos, sino que bueno, que debería ser objeto de escándalo y que no lo es, ¿no? Si esto que es público pues es tan flagrante, a nada que empezamos a rascar un poco, pues empieza a aflorar información que nos pone realmente los pelos de punta, ¿no? Sí, bueno, ¿qué estará pasando, ¿no?, en la sociedad? Uh-huh. Cuando esto lo decimos, se sabe, ha salido publicado, la gente lo oye y dice, pues sí, qué fuerte, ¿no? Como muchos le pueden decir, fíjate qué mundo vivimos y ya está. Y no sé, es casi que nos han inmunizado, ¿no? Con tanto escándalo uno detrás de otro, parece que estemos inmunizados frente al escándalo, a lo que sería inaceptable en otros lugares donde la democracia fuera más real. Y, en fin, y aquí, pues da igual. El ministro de Defensa viene del gobierno armamentista, y aquí está, el ministro de Defensa. Vendió bombas de racimo a Gaddafi, y aquí está, y nadie dice nada. Y esta la podemos hacer larguísima con los casos de corrupción, de malversación de fondos, de etcétera, etcétera, que hemos tenido en los últimos tiempos en tantos lugares. O sea que es un poco triste el ver que la gente no reacciona. Debemos salir de esta parálisis y de verdad pedirlo, que tenemos derecho. Quizá nos han hecho pensar que ya no tenemos derecho a quejarnos de nada. y acepto que sería un error por parte de la población. Pues Jordi, unos temas que realmente pues son estremecedores a medida que empiezas a descubrir pues cuál es la relación. En este caso hablamos hoy pues de la banca y de pues entidades de menor entidad, de menor tamaño, como puede ser la pues las cajas de ahorros, con esta industria armamentística y a dónde va pues el dinero que la ciudadanía pues deposita en la confianza de estas personas. Y bueno, pues difícil de resumir también en tan breve espacio, pero pues recomendamos desde aquí consultar más en profundidad estos informes pues en la propia página del Centro de Estudios por la Paz de LAS, centredelas.org. Jordi, un placer haberte tenido los micrófonos de Suelta la Olla y hasta otra. Muchas gracias, hasta otra. Agur, gracias. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bukatu beharrean gaude gaurko saioa. Uste dut gaurkoa gai sakona bezain interesgarria izan dela eta osnarketarako gogoetarako parada ematen duela. Beraz, utziko zaituztegu datorren aster arte. Badakizue gaur 8 zita badaukazuela Wintifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libreen mikrofonotan. Eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!